vino rosado dulce. ¿Tenés sed? Jugo Prurito, el jugo de los más chiquitos. Até un rancho donde el amor más encontró un marido seguriño o en boda. Voy silbando despacito, la luna me está mirando y la noche me cobija pa pasar el contrabando. A lomo de mula llevo mis barriliños de caña. Voy a llegar a Villadero, si la suerte me acompaña. Voy cantando bensosinho, hasta un rancho donde el amor. Mas encontróse un marido, seguriño voy embora. Padeando el paso fundo con Gabinito y Espinosa, a eso en la medianoche a balazo fue la cosa. Quebré un tostado precioso, regalo de mi compadre, y a mí me salvó el oscuro de la noche al emponcharme. Voy cantando bensosinho hasta un rancho donde el amor. Mas encontróse un marido, seguriño voy embora. Me salve ancas de un piojo, perdí el chifle y el tabaco, las garras y el esmisel y un Wincher 44. Contrabandiste frontera, oficio macho se sabe, que pan que niega el gobierno, a balazos igual se hace. Voy cantando bensosinho, hasta un rancho donde el amor, mas encontróse un marido, seguriño voy embora. Mas encontróse un marido, seguriño voy embora. Mas encontróse un marido, seguriño voy embora. Ao frio que vem lá do sul,

si terminás el liceo? ¿Querés usar camisa y maletín? ¿Querés pedirle a tus padres que te financien unos años más de vida estudiantil? Inscribite ya, Facultad de Derecho en la Montevideo Christian Auxiliary University. Vida estudiantil, chicas, autos, materiales a tu alcance, con exámenes salvados y clases divertidas. ¿Debes astronomía de cuarto? Puedes inscribirte haciendo uso de la Teledebu Card, la tarjeta que te permite canjear tus materias pendientes por compras en el shopping. Para chicas pobres con buen currículum, media beca a cambio de servicios sexuales. Decile a tus padres que aseguren tu futuro. Asegúrate un presente de ricas experiencias con gente como vos. Montevideo Christian Orchard University. Nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. E quando a polícia, a doença, distanciou alguma discussão. Nos separam de um irmão. Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração. Mas não choramos à toa. Bye.

notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. Seduto sull'asfalto che fuma, sembra un tempo da medioevo. Qualcuno dice che è un pazzo, un altro dice non è nessuno, è per la gente nervosa. In attesa del lieto fine, chi mangia solo terra ed acqua è un errore da digerire. Senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. E lui sa di aver ragione, sa di essere felice, e sulla sua pelle nera scrive un nome di vernice. Alla gente distratta, in attesa del lieto fine, lui risponde con il vento, io sarò più contento. È una notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. Senza luna. Thank you. você sente de quê? De quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Siempre, siempre, siempre.

venas que esa quintura. Que pare la guerra, que pare la guerra. fin del mundo. No hay más cocoa, cada cual para su casa. Salen calientes y se empiezan a abrazar. Salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa a liquidar el cuplé. Y sobre 20 por 20, lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa, decorando el mostrador. Decorando el mostrador. Estudia la situación. Estudia. Interpreta cómo viene. Y de mientras se entretiene, tomando contrarreloj. Oye sonido a mañana, la noche se fue volando. Y el que sigue amenazando, la última que me voy. Endereza el espinazo, sale a respirar la calle. Y en la puerta de un garaje, da la espalda en un rincón, para un taxi con el bolso, se estira como un golero y con tono de murguero le canta la dirección. El tren había recorrido tan solo unos pocos kilómetros y el camino era largo antes de llegar a la estación de destino tras un viaje de casi 10 horas. Cuando por la ventanilla vi, en un paso a nivel, a una muchacha. Fue casualidad. Podía haber mirado tantas otras cosas y en cambio mi mirada recayó sobre ella. Que no era hermosa ni tenía nada de extraordinario. ¿Quién sabe por qué había reparado en ella? Era evidente que estaba apoyada en la barrera para disfrutar de la vista de nuestro tren, súper directo, expreso al norte, símbolo, para aquella gente inculta, de vida fácil, aventureros, espléndidas valijas de cuero, celebridades, estrellas cinematográficas. Una vez al día, este maravilloso espectáculo y absolutamente gratuito, por añadidura. Pero cuando el tren pasó frente a la muchacha, en vez de mirar en nuestra dirección, se dio vuelta para atender a un hombre que llegaba corriendo y le gritaba algo que nosotros naturalmente no pudimos oír, como si acudiera a prevenirla de un peligro. Solamente fue un instante. La escena voló. Quedó atrás y yo me quedé preguntándome qué preocupación le había traído aquel hombre a la muchacha que había venido a contemplarnos. Y ya estaba por adormecerme al rítmico bamboleo del tren, cuando quiso la casualidad, se trataba seguramente de una pura y simple casualidad, que reparara en un campesino parado sobre un murito, que llamaba y llamaba hacia el campo, haciéndose bocina con las manos. También esta vez fue un momento, porque el expreso siguió su camino. Aunque me dio tiempo de ver a 6 o 7 personas que corrían a través de las praderas, los cultivos, la hierba medicinal, pisoteándola sin miramientos. Debía ser algo importante. Venían de diferentes lugares, de una casa, de una fila de viñas, de una abertura en la maleza, pero todos corrían directamente al murito, acudiendo alarmados al llamado del muchacho. Corrían, sí. Por Dios, cómo corrían, espantados por alguna inesperada noticia que los intrigaba terriblemente, quebrando la paz de sus vidas. Pero fue solo un instante, lo repito, apenas un relámpago. No tuvimos tiempo de observar nada más. Qué extraño, pensé. En pocos kilómetros, ya 2 casos de gente que recibe, de golpe, una noticia. Eso al menos era lo que yo presumía. ahora vagamente sugestionado, escrutaba el campo, las carreteras, los paisajes, con presentimiento e inquietud. Seguramente estaba influido por el especial estado de ánimo, pero lo cierto es que cuanto más observaba a la gente, más me parecía encontrar en todos lados una inusitada animación. ¿Por qué aquel ir y venir en los patios, aquellas afanadas mujeres, aquellos carros? En todos los lados era lo mismo. Aunque a esa velocidad era imposible distinguir bien, hubiera jurado que toda esa agitación respondía a una misma causa. ¿Se celebraría alguna procesión en la zona? ¿O los hombres se dispondrían a ir al mercado? El tren continuaba adelante y todo seguía igual, a juzgar por la confusión. Era evidente que todo se relacionaba. La muchacha del paso a nivel, el joven sobre el muro, el ir y venir de los campesinos, algo había sucedido y nosotros, en el tren, no sabíamos nada. Miré a mis compañeros de viaje, algunos en el compartimiento, otros en el corredor. No se habían dado cuenta de nada. Parecían tranquilos y una señora de unos 60 años frente a mí estaba a punto de dormirse. ¿O acaso sospechaban? Sí, sí, también ellos estaban inquietos y no se atrevían a hablar. Más de una vez los sorprendí echando rápidas miradas hacia afuera. Especialmente la señora somnolienta, sobre todo ella. Miraba de reojo, entreabriendo apenas los párpados, y después me examinaba cuidadosamente para ver si la había descubierto. Pero, ¿de qué teníamos miedo? Nápoles. Aquí habitualmente el tren se detiene. Pero nuestro expreso no. Hoy no. Desfilaron cerca las viejas casas y en los patios oscuros se veían ventanas iluminadas. En aquellos cuartos, fue un instante, hombres y mujeres aparecían inclinados, haciendo paquetes y cerrando valijas. O me engañaba y todo era producto de mi fantasía. Se preparaban para marcharse. ¿A dónde?, me preguntaba. Evidentemente no era una noticia feliz, pues había como una especie de alarma generalizada en la campaña como en la ciudad. Una amenaza, un peligro, el anuncio de un desastre. Después me decía, si fuera una desgracia, se habría detenido el tren. Y en cambio, el tren encontraba todo en orden. Señales de vía libre, cambios perfectos, como para un viaje inaugural. Un joven a mi lado, simulando que se desperezaba, se había puesto de pie. En realidad quería ver mejor y se inclinaba sobre mí para estar más cerca del vidrio. Afuera, el campo, el sol, los caminos blancos y sobre los caminos, carros, camiones, grupos de gente a pie, largas caravanas semejantes a las que marchan en dirección a la iglesia el día del santo patrón de la ciudad. Ya eran cientos, cada vez más gentío a medida que el tren se acercaba al norte. Y todos llevaban la misma dirección. Iban hacia el sur, huían del peligro mientras nosotros íbamos directamente a su encuentro. A velocidad enloquecida nos precipitábamos, corríamos hacia la guerra, la revolución, la peste, el fuego. ¿Qué más podía pasarnos? No lo sabríamos hasta dentro de 5 horas, en el momento de llegar, y seguramente sería demasiado tarde. Nadie decía nada. Ninguno quería ser el primero en ceder. Cada uno quizás dudara de sí mismo, como yo, y en la incertidumbre se preguntara si toda aquella alarma sería real o simplemente una idea loca, una alucinación, una de esas ocurrencias absurdas que suelen asaltarnos en el tren, cuando ya se está un poco cansado. La señora de enfrente lanzó un suspiro, aparentando que recién se despertaba, e igual que aquel que saliendo efectivamente del sueño levanta la mirada mecánicamente, así ella levantó las pupilas, fijándolas, casi por azar, en la manija de la señal de alarma. Y también todos nosotros miramos el aparato, con idéntico pensamiento. Nadie se atrevió a hablar o tuvo la audacia de romper el silencio, o simplemente osó preguntar a los otros si habían advertido afuera algo alarmante. Ahora, las carreteras hormigueaban de vehículos y gente, todos en dirección al sur. Nos cruzábamos con trenes repletos de gente. Los que nos veían pasar volando con tanta prisa hacia el norte nos miraban desconcertados. Una multitud había invadido las estaciones. Algunos nos hacían señales, otros nos gritaban frases de las cuales se percibían solamente las voces como ecos de la montaña. La señora de enfrente empezó a mirarme. Con las manos Empollada se estrujaba nerviosamente un pañuelo mientras suplicaba con la mirada. Parecía decir, si alguien hablara, si alguno de ustedes rompiera al fin este silencio y pronunciara la pregunta que todos estamos esperando como una gracia y ninguno se atreve a formular. Otra ciudad. Como al entrar en la estación el tren disminuyó su velocidad, dos o tres se levantaron con la esperanza de que se detuviera. No lo hizo y siguió adelante como una estruendosa turbonada a lo largo de los andenes donde, en medio de un caótico montón de valijas, un gentío se enardecía esperando seguramente un convoy que partiera. Un muchacho intentó seguirnos con un paquete de diarios y agitaba uno que tenía un gran titular negro en la primera página. Entonces, con un gesto repentino, la señora que estaba frente a mí se asomó, logrando detener por un momento el periódico, pero el viento se lo arrancó impetuosamente. Entre los dedos le quedó un pedacito. Advertí que sus manos temblaban al desplegarlo. Era un papelito casi triangular. Del enorme título, solo quedaban tres letras. Ion se leía. Nada más. Sobre el reverso aparecían diferentes noticias periodísticas. Sin decir palabra, la señora levantó un poco el fragmento a fin de que pudiéramos verlo. Todos lo habíamos visto, aunque ella aparentaba ignorarlo. A medida que crecía el miedo, nos volvíamos más cautelosos. Corríamos como locos hacia una cosa que terminaba en Yom y debía de tratarse de algo espeluznante. Poblaciones enteras se daban a la fuga. Un hecho nuevo y poderoso había roto la vida del país. Hombres y mujeres solamente pensaban en salvarse, abandonando casas, trabajos, negocios, todo. Pero nuestro tren no, el maldito aparato, del cual ya no sentíamos parte como un pasamano más, como un asiento. Marchaba con la regularidad de un reloj, a la manera de un soldado honesto que se separa del grueso del ejército derrotado para llegar a su trinchera, donde ya la ha acercado el enemigo. Por decencia, por un respeto humano miserable, ninguno de nosotros tenía el coraje de reaccionar. Oh, los trenes, cómo se parecen a la vida. Faltaban 2 horas. 2 horas más tarde, a la llegada, ya sabríamos la suerte que nos esperaba a todos. 2 horas. 1 hora y media. 1 hora. Ya descendía la oscuridad. Vimos a lo lejos las luces de nuestra anhelada ciudad y su inmóvil resplandor reverberante. Un halo amarillo en el cielo nos volvió a dar un poco de coraje. La locomotora emitió un silbido. Las ruedas resonaron sobre el laberinto de los cambios. La estación, la superficie, ahora oscura, el techo de vidrio, las lámparas, los carteles, todo estaba como de costumbre. Pero, horror, aún el tren se movía. Cuando vi que la estación estaba desierta, los andenes vacíos y desnudos, por más que busqué no pude encontrar una figura humana. El tren se detuvo al fin. Corrimos por el andén hacia la salida, a la casa de alguno de nuestros semejantes. Me pareció entrever al fondo, en el ángulo derecho, casi en la penumbra, a un ferroviario con su gorro que desaparecía por una puerta, aterrorizado. ¿Qué habría pasado? ¿No encontraríamos un alma en la ciudad? De pronto, la voz de una mujer, altísima y violenta como un disparo, nos hizo estremecer. ¡Socorro! ¡Socorro! Gritaba, y el grito repercutió bajo el techo de vidrio con la vacía sonoridad de los lugares abandonados para siempre. Dino Buzzati. Algo había sucedido. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Bueno, a las 11 menos 10 de la noche de este domingo 25 de abril, termina esta edición especial de Fin del Mundo, en la que compartimos la música que caracteriza nuestro programa. Y por eso es que escuchamos a muchos de los músicos que queremos mucho y que hemos ya pasado en nuestro programa, y algunos que escucharemos pronto en Fin del Mundo. Por eso tuvimos al Cuarteto Rica Cosa, tuvimos a Queen, Los Olimareños, ya van Fito Páez, Marisa Monchi, Banda Osiris, The Beatles, Pedro Guerra, Edith Piaf, Caetano Veloso, Banda Bardot, Titás, Los Terapeutas, Elena Leda y Andrea Parodi, Orquesta de Piazza Vittorio y Edu Pitufo Lombardo. Así que a todos ellos, muchas gracias por compartir con nosotros su música, quizás sin su consentimiento total. También a Dino Buzzati, por el cuento que leímos hace pocos minutos. Y finalmente saludamos a nuestros amigos del grupo Bilingüe, que siempre nos cantan esta canción que nos ayuda a enfrentar los difíciles momentos que tratamos en nuestro programa. Adelante. mitosis. Sin temor al ridículo.